Y en los diarios en papel nos enteramos y sabíamos ya que venía el martes 29 el juicio oral y público, iba a tener su sentencia. Estamos hablando del juicio oral y público por la tragedia de 11 que ocurrió el 22 de febrero del 2012. Un día que estábamos acá en la radio, en un horario que estábamos aquí en la radio terminando el programa de Eduardo Anguita. En un ratito voy a hablar de ese tema puntual. Ahora lo que vamos a escuchar es un informe que tiene audio de algunas comunicaciones entre ferroviarios el día del accidente. Vamos a escuchar las voces de los testigos del accidente, al secretario del Tribunal Oral Federal número 2, a los padres de Lucas, Menghini, Paolo y María Luján Rey, al abogado Gregorio Dalbón, al fiscal del caso Fernando Arrigó con Raúl Colman en Radio del Plata. Esto es parte del material que integra, configura y nos va a permitir pensar un poco qué es lo que pasó en unos minutos por lo menos para tener lo que fue esta sentencia por la tragedia de 11. Para algunos con gusto a poco, para otros el inicio de un camino necesario, un camino de justicia. Escuchemos el informe en Domingo a la Carta. Control. Atento, 72. Atento, control para cámara. Tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer. Plataforma 1 y 2 de 11. Atento, cámara, no repongas nada. Atento, cámara, Ramos, mandame al inspector urgente 11. Cámara, inspector urgente 11. Vean, no te repongo, ahí te mando al inspector. Urgente, urgente, urgente, por favor. Do you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven. Y no frenó, nunca frenó, se dio contra la barra de contención. Control, mándame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1. Dime los bomberos. Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo. Estaba montando la estación, yo estaba por frenar y no frenó y toda la gente encima. Habla el guarda, acá del andén 2, hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor, emergencia, gente acá que está muy... que manden el doctor. Y yo me pongo a gritar, el tren no frena, córranse, córranse. Y fue cuando da el impacto contra la contención, ¿no es cierto?, de donde termina la estación, el tren. Listo, conforme, mandamos todo. Atento, jefe, te decime cómo estás, voy, conductor, por favor, ya tengo todo pedido de servicio. Voy. I must be strong and carry on. Because I know I don't need you. Give me heaven. El tribunal por unanimidad resuelve condenar a Sergio Claudio Siviano a la pena de 9 años de prisión por considerarlo coautor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 151 personas más una por nacer y lesiones en 789 personas. Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión. Condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena única de 6 años de prisión. Condenar a Marcos Antonio Córdoba a la pena de 3 años y 6 meses de prisión. Condenar a Marcelo Alberto Calderón. Condenar a Jorge Álvarez. Condenar a Sergio Daniel Tempone. Condenar a Carlos Michele Ferrari. Condenar a Jorge Alberto de los Reyes. Condenar a Carlos Esteban Pont Vergés. Condenar a Víctor Eduardo Astrella. Condenar. Lo único que puedo decir es que siento que se hizo justicia, que escuchamos un fallo condenatorio para los responsables de esta tragedia. Creo que es un fallo histórico. Pablo Menghini. Obviamente es el resultado de una lucha muy larga, obviamente es lo que esperábamos. Claramente la justicia hoy le ha dado una lección a la corrupción. Hoy a la mañana el abogado Dalbón desacreditó la versión de ustedes, acusó solamente a Marcos Córdoba. Nosotros lo que esperamos es que condenen al maquinista. somos la contra de casi toda la sociedad, que espera una condena ejemplificadora. Lo que pasa que, bueno, B11 se hizo un juicio político. La verdad es que lo viene haciendo desde el primer día y que lo mire por la tele. Las sentencias son condenatorias. Vamos a hablar con Fernando Arrigo, fue el fiscal en el juicio por la tragedia de 11. Particularmente me siento conforme porque recuerda usted que algunos acusaban por estrago doloso al Motorman, otros estrago doloso a todos menos al Motorman y otros estrago culposo a todos. Puedo querer correr mientras. En febrero del año 2012, cuando ocurrió la tragedia de 11, justamente unos días antes de esa tragedia arrancó la segunda y hasta ahora última, hasta ahora por el momento última temporada del programa Hoy Más Que Nunca, conducido por Eduardo Anguita, con un equipo muy muy muy interesante, muy homogéneo y a su vez con voces distintas pero muy unido, el programa de Hoy Más Que Nunca, de 7 a 9 de la mañana acá en esta radio, en este mismo estudio. Cuando ocurrió la tragedia de 11, en la pantalla, que ustedes saben que en casi todas las radios hay una, dos o tres pantallas con la tele prendida sin volumen, empezamos a ver los zócalos y algunas imágenes sacadas desde algún celular que informaban sobre lo que hasta ese momento había sido el impacto de un tren en la estación, no mucho más que eso. Recuerdo haber llegado a casa, ustedes saben, en lo personal, desde hace muchísimos años, soy radioaficionado, me gusta comunicarme, todos los días me comunico con radioaficionados de todo el mundo y un grupo de radioaficionados del país, y recuerdo que uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Yo escucho las frecuencias de radio de las comunicaciones de 11, son en unas frecuencias especiales pero abiertas, o sea, con un equipo, determinado equipo de radio, cualquiera las puede escuchar, de los que se vendían ahí en internet y demás, y no es muy caro. Y le digo, ¿puedes grabar algo? ¿Puedes grabar algo de qué es lo que están diciendo ahí los maquinistas, la gente del tren? Y dijo, dale, y pudo grabar algo, y después me lo pasó, me acuerdo, del MP3, y al otro día lo trajimos acá, a la mañana con Eduardo, lo presentamos de arranque, muy temprano, a las 7 de la mañana. No era el audio del momento de la tragedia, no era el audio del momento de la tragedia, era un audio de un poco después, del mismo día y de la noche, donde se podía escuchar, porque de eso se trataba, como un documento sonoro, cuál era y cuál estaba siendo la realidad del sistema ferroviario en ese momento, puntualmente del Sarmiento, pero no contado por un periodista, contado por la gente que labura, por el motorman, por el guarda, por el operario, por el tipo de control, en sus comunicaciones. Y ahí descubrimos un montón de palabras y de frases y cosas que hasta entonces no conocíamos, y también descubrimos el estado en el cual se encontraba el tren Sarmiento. Vamos a recordar brevemente aquel audio que salió el día 23 de febrero del 2012 a la mañana en esta radio, en el programa Hoy Más Que Nunca, conducido por el gran amigo Eduardo Anguita. Ahí el problema del sacudón lo hace Lado Moreno, Lado 11 no lo hace. Así que no es una cosa normal del equipo como me dijeron. ¿Por qué no suben los operarios y los revistas? Sí, adelante de coche y cabeza, ahí el muchacho le dije que ponga la bicicleta en el furgón, no se quiso ir. Yo peleé con los pasajeros, no quiero. Pero pueden bajar porque me está trabando la puerta rebatible con la rueda de la bici, gracias. Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción, en el Lado Moreno. En forma intermitente, aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada el equipo este. Guardia 11 que están arreglando las puertas del furón, que vinieron todas abiertas. Guillermo, ahí el doble piso tiene señal a peligro, a ver, confirmame que lo tengo en línea. Sí, mirá, acá tengo freno largo. Le aplico 2 kilos y se quedó las presiones. ¿Le puede decir a los operadores de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua y estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación. ¿Qué problema tenemos con el equipo de allí? con freno largo. Le cuesta frenar a esto. Si no, lo cancelamos. ¿No se puede revisar a la vuelta ahí en Castelar? No, control, porque así yo no te lo aseguro. Bueno, volvemos vacío entonces. Darle la espalda al sol. A ver, esto último que escuchábamos, ¿no? Un tren que venía repleto de pasajeros con problemas en sus frenos. El motorman que lo anuncia y desde el control le dicen: no lo puedes revisar a la vuelta en Castelar. Es realmente insólito. Después del programa, cuando termina el programa, yo pensando que qué bueno que este radioaficionado lo pudo grabar, ¿eh? Los radioaficionados muchas veces pueden lo imposible. Los radioaficionados pueden lo imposible. Lo subimos en Twitter, en las redes sociales, empezó a repercutir, salió en todos lados. Muchos de estos audios por ahí ustedes los escucharon en internet, en informes, hasta en la CNN, en la radio y televisión española. Salió en todos lados. Y esto permitió tener por lo menos un registro sonoro de cuál era la situación real. Y ahí se completó la historia en aquel momento. El Sarmiento después tuvo otras tragedias que tuvieron un costo en vidas, en heridos, en dolor muy grande, y también tuvo cada 22 puntualmente, pese a cuando los trenes no llegaban puntualmente nunca a ningún lado, puntualmente cada 22 a la hora de la tragedia ahí estaban los familiares, todos dando un ejemplo de dignidad, de lucha, de pedido de justicia, de dolor, sin violencia, una dignidad que realmente nos ha emocionado a todos, porque este no es un problema y no ha sido un problema de un sector, es una responsabilidad de todos los argentinos. Lo cierto es que ahí estaban cada 22. Y después cambiaron, mejoraron los trenes con la gestión. Uno piensa en Florencio Randazzo y piensa en cómo rápidamente se mejoró la calidad, más tarde que temprano, hay que decirlo también, ¿no? Más tarde que temprano se tomaron las riendas en un tema que venía de décadas y décadas de atraso con esos coches Mitsubishi, y empezaron a aparecer los trenes chinos. La historia también es conocida, pero había una particularidad que siempre me llamó la atención, que me contaban, y es que las comunicaciones de los nuevos trenes están encriptadas, como si fuesen las comunicaciones, no sé, de la policía, que obviamente están encriptadas, las comunicaciones del FBI o qué sé yo, están encriptadas, pero la de los trenes, la de los medios de transportes, hasta internacionalmente se recomienda que estén cuidadas pero no encriptadas. ¿Por qué? Porque si surge un accidente o algo, al no estar encriptadas permite que alguien que no es la torre de control lo escuche. Por ejemplo, las comunicaciones de los aviones no están encriptadas, las comunicaciones aeronáuticas, y vaya que han tenido problemas de seguridad los aviones, porque si un avión cae o tiene un accidente o alguna situación de peligro, al no estar encriptada lo puede escuchar o se puede comunicar con alguien que no sea la torre de control a la cual está destinado, sino tal vez un radioaficionado o una escucha de un pueblo por donde estaba pasando el avión, y eso puede salvar muchas vidas. Eso es lo único que me quedó como haciendo cierto ruido, ¿no? Encriptaron las comunicaciones de los trenes. Cuando salió la sentencia, esta semana, el 29, con mucha emoción y con mucha gana de comunicarme con toda la gente que habíamos compartido aquello, con Eduardo Anguita, entre ellos, también llamé a este radioaficionado que les contaba, y hablando, salió la sentencia, mirá, después de tanto tiempo, le digo: lástima que ahora las comunicaciones están encriptadas, las comunicaciones de los trenes están encriptadas. Y me dice, hace un silencio, medio como sonriente, un silencio cómplice, el colega radioaficionado, y me dice: sí, es verdad, es una pena que estén encriptadas. Y agrega: pero no sabes lo bien que se escuchan. Lo cual me dejó pensando, efectivamente, que los radioaficionados, amigos, pueden lo